¿Qué es la RAE? Siempre seguimos las normas e indicaciones de la RAE, Real Academia Española. La RAE es una institución que se dedica a establecer las normas y regulaciones estándar para todos los hispanohablantes. Tienen una herramienta online y gratuita muy útil, un diccionario de definiciones. La RAE fue fundada en 1713 por el duque de Escalona y aprobada definitivamente por el rey Felipe V en 1714. El lema de la RAE es limpia, fija y da esplendor. En inglés, clean, fix and give splendor.